La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Las manías del empresario. Gobernar una provincia o una ciudad no es equivalente a manejar una empresa o un club. Desde hace ya varios años, el señor Mauricio Macri se ha presentado en diferentes elecciones argumentando proyectos, eficiencia, transparencia y demás atributos que le dieron el triunfo en la ciudad de Buenos Aires en octubre de 2007. Pero a 8 meses de haber iniciado su mandato, el señor Mauricio Macri ha demostrado otros atributos: carencia de proyectos, ineficiencia, intolerancia, despojo de todo lo que sea público, autoritarismo, falta de políticas sociales. Macri, teniendo aprobado el presupuesto educativo y habiendo logrado la sanción de la ley de emergencia edilicia para las escuelas, no ha dado solución a las necesidades del sistema educativo. Algunos datos a tener en cuenta: escuelas en pésimas condiciones edilicias, sin calefacción, con vidrios rotos, con inutilizables baños, raciones de comida que han bajado notablemente su calidad y cantidad, 50% menos de becas otorgadas a los estudiantes de bajos recursos, desacreditación de las cooperadoras escolares, falta de diálogo y cero aumento salarial en la ciudad de Buenos Aires para los trabajadores de la educación. Ahora bien, hablemos de las tomas de las escuelas que realizan los estudiantes secundarios y terciarios. Son una de las herramientas que tienen los alumnos, en su mayoría organizados en centros de estudiantes, para hacer oír sus reclamos, para que se les dé respuesta a sus demandas. Macri, en vez de solucionar los problemas, actúa con total autoritarismo. Envía funcionarios para que identifiquen a los alumnos, envía a la policía, amenaza en solicitadas, cero de diálogo, cero en solucionar los preocupantes y graves problemas de los estudiantes. ¿No sabe Mauricio Macri que por la nueva ley de educación la escuela media es obligatoria? ¿No sabe que el Estado debe ser garante del derecho social a la educación, que debe brindar todos los medios a su alcance para que ningún chico se quede fuera de la escuela? ¿No sabe que en un Estado de Derecho la participación y la petición de los ciudadanos es un derecho fundamental que debe ser respetado? Desde Cetera acompañamos los reclamos de UTE Cetera Capital, como así también los de los estudiantes. Vemos con profunda preocupación estas metodologías que tienden a sembrar miedo entre los chicos, que intentan cercenar los derechos que la Constitución Nacional consagra como fundamentales de todo ciudadano. Y vamos, ¿qué te parece, Silvia? Dándole las buenas tardes a nuestros invitados. Por un lado, Angélica Graciano. ¿Cómo te va, Angélica? ¿Qué tal? Buenas tardes. Secretaria de Educación de UTE. Y Daniel López, director del Instituto Cacho Carranza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, digamos, y como para ir creando un marco a lo que va a ser esta charla de hoy, el foro, ahí está funcionando, no sé si es correcta la palabra, sesionando, hasta diría, un foro educativo en la capital. ¿Qué es el foro? ¿Por qué nace? ¿Qué objetivos persigue? Bueno, el Foro por la Educación Pública nace como una iniciativa de organizaciones, de varias organizaciones, en vista de lo que va a ser, que fue anunciado así por lo menos, el debate por la educación, por la ley, primera ley de educación de la ciudad. Nosotros, la UTE, en el mes de diciembre hizo una asamblea pedagógica convocando organizaciones sociales para constituir lo que luego se llamó el Foro por la Educación Pública. Bueno, obviamente el grado de conflictividad de la jurisdicción de la ciudad fue marcando tiempos y fue señalándonos también la necesidad de confluir en el interés común, ¿no? Y bueno, allí nos reunimos a PDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, la Liga, ASIG, y Abuelas y UTE, y constituimos una mesa organizadora del foro que viene sesionando desde marzo hasta ahora, todos los viernes. Y bueno, hacemos convocatoria a todas las organizaciones que se quieran sumar. Y allí lo que intentamos es, bueno, dos ejes centrales: el análisis de las políticas educativas, de las políticas públicas educativas, y el debate de la ley de educación de la ciudad, ¿no? Básicamente esos son nuestros dos objetivos, el centro de nuestro interés. Allí, bueno, el sábado pasado hicimos un encuentro con organizaciones sociales. Estamos avanzando en construir una fuerza colectiva para incidir en lo que va a ser el debate de la ley de educación. Y le vamos a ir poniendo un poquitito de música, pero ya, Daniel López, te voy adelantando una pregunta para después. Te voy haciendo un pedido, un tema que no puede obviarse. Se está preparando un importante congreso pedagógico de la UTE, que según tenemos entendido va a sesionar a mediados de octubre o a comienzos de octubre, así que ahí arrancamos con la propuesta, con la convocatoria, con el eje que se va a tratar, a discutir en ese congreso. Ahora le ponemos un poquito más de música. Soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Daniel López, precisamente le habíamos dejado un tema, bueno, ahí pendiente, sí, para el comienzo del bloque. Se viene el Congreso Pedagógico de UTE en el mes de octubre. Sí, es el 13 Congreso Pedagógico. Lo llamamos El Derecho a la Educación y el Protagonismo de la Ciudadanía. La convocatoria a participar es el 17 y 18 de octubre, pero ese es el encuentro del Congreso. La inscripción ya está abierta. Convocamos a padres, a organizaciones, a estudiantes secundarios, terciarios, a trabajadores de la educación. Siempre el Congreso lo hicimos entre trabajadores de la educación. Pero dado este contexto de discusión del Foro por la Educación de la Ciudad, nos parecía pertinente participar el conjunto de la comunidad en el Congreso para discutir tres cuestiones que organizan las discusiones en el Foro, que son la escuela y la educación que queremos, el diagnóstico de la situación que tenemos y las herramientas para una lectura crítica de las leyes y la relación de leyes y políticas. En ese sentido, también, si quieren, podemos ampliar este punto. Pero bueno, En relación con esto, nosotros vemos que los diagnósticos que tenemos, por ejemplo, de la ciudad, no vemos que haya desde la legislatura una actividad, que una preocupación seria por abrir el debate y para hacer un diagnóstico de la educación que tenemos. Tampoco de la educación que queremos. O sea, de hecho, la comisión de la legislatura permanecía, la comisión de educación permanecía cerrada con 4 proyectos presentados, creo que ahora ya hay 6. Y nosotros, de allí surgió la iniciativa de presentar un petitorio para que se abra la discusión en la ciudad de Buenos Aires. También esto podemos ampliar sobre esta experiencia. Entonces, no tenemos un diagnóstico que nos brinden, sí tenemos un diagnóstico de las diferentes organizaciones que están participando en la construcción de la educación democrática y popular en la ciudad, pero tenemos que avanzar en la sistematización. Por eso el Congreso también se torna una herramienta para dar a conocer esos diagnósticos, esas definiciones de la escuela que queremos, hechas por la gente, digamos. Entonces, hay muchas luchas dispersas, muchos diagnósticos locales. Por ejemplo, hablábamos que ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, tiene un video sobre la desigualdad educativa. Creo que el trabajo fundamentalmente se llama El Sur también existe. Me parece que es como una línea de mostrar la profunda desigualdad que hay en el sur de la ciudad. Y ahí hay muchos elementos para un diagnóstico. También hay elementos en lo que se está armando ahora, que es una acción judicial al gobierno de la ciudad por las políticas regresivas que tienen educación con el tema de becas y con muchos otros temas. También este nos parece que es un tema del Congreso Pedagógico. Entonces va a haber ámbitos para que podamos discutir estas narrativas que hacemos de las luchas y que podamos favorecer la producción de ponencias, de artículos, de videos que den cuenta del estado de la situación que tenemos y de la educación que queremos. Recién hablaba, Daniel, respecto a la desigualdad. En la práctica, digamos, más allá de lo que pueden ser los diagnósticos particulares de cada agrupación, y le consultamos a los dos, ¿no?, tanto Daniel como Angélica, prácticamente, ¿dónde se ve la desigualdad? ¿En la falta de estos establecimientos educativos? ¿En las diferencias en cuanto a la posibilidad de acceso a la educación de los vecinos de la ciudad que están en zona norte y en zona sur? Digamos, ¿en qué? Bueno, básicamente la crisis más grande se ve en la zona sur, porque hay una falta de vacantes en todos los niveles de la educación, en inicial, en primaria, en especial, y aún en media, ¿no?, con escuelas muy, pero muy grandes, que tornan muy difícil el abordaje, en este caso, de los adolescentes. Y el desfinanciamiento, las platas, el dinero a la cooperadora llegaron recién ahora. Entonces eso produce un desfinanciamiento porque el día a día de la escuela necesita de sostén económico. Nosotros tenemos un diagnóstico de la educación de la ciudad. Han pasado muchas cosas desde enero. Mira, en enero se bajaron los contratos. Los compañeros, los trabajadores contratados garantizan una cantidad de actividad y de procesos pedagógicos que empezó en enero el conflicto y todavía no ha terminado, porque los contratos, ahora la propuesta son contratos de locación, o sea, son peores condiciones de trabajo. Se cancelaron las jornadas de reflexión para los docentes. Quiere decir que todo el conflicto social que vive la escuela no puede ser conceptualizado, no puede ser trabajado en el ámbito de la escuela. En el mes de marzo se prohibió a los docentes hablar con la prensa. O sea, hay un grado de conflictividad muy grande porque son todas medidas que tienden al disciplinamiento de los trabajadores de la educación. Y quería aportar, sí, complementar lo de Angélica, de que la prohibición de las jornadas, hay gente que denuncia que en los colegios privados, Exacto. Se hacen jornadas. Sí. O sea, la prohibición es para es la escuela pública. Allí donde hace falta más recursos, donde haya hace falta más condiciones de trabajo para la vigencia del derecho a la educación, para el seguimiento de los pibes que tienen vulnerados sus derechos económicos, sociales, culturales, allí es donde se recorta la posibilidad de hacer un proyecto colectivo, de juntarse con otros profesionales y ver cómo se interviene en la situación. O sea que la desigualdad se sigue reproduciendo, digamos, con estas políticas y se profundiza. Y recién Angélica hacía mención al conflicto en las escuelas de enseñanza media. A propósito, es un testimonio en un audio que vamos a escuchar. ¿Tu nombre y escuela? Fernando de María Claudia Falcone. ¿Por qué se están manifestando hoy los estudiantes acá? Bueno, principalmente por el recorte de becas, de 30.000 becas, que no se entregaron sin ningún criterio. Se dijo que era por que no la necesitaban, ¿no? Por falta de presupuesto, pero no. Ese sistema, la verdad, que es muy precario porque para nosotros fue al azar eso. ¿Cuáles son las condiciones, digamos, de los edificios en los secundarios de la escuela de Buenos Aires? Ese es otro tema. A mitad de año se hicieron dos manifestaciones masivas por el tema del gas, que muchos colegios pasaron el invierno total sin gas. Y eso también es una reivindicación junto a los problemas de la educación que faltan como docentes y todo. ¿Qué opinión te merece a vos que el gobierno de la ciudad haya recortado más del 50% de las becas? Bueno, eso es la política que refleja el gobierno de Macri, porque es esto. Es la educación que se viene abajo y ellos no solo la dejan caer, sino que cometen medidas para acabar con, para retroceder toda la educación. Cuando hace un rato hablaban de Daniel, fundamentalmente de los ejes que abordará el Congreso de UTE, después vamos a subrayar esto porque es importante que aquel que quiera participar sepa dónde inscribirse. Daniel decía, una de las cosas a debatir es la escuela que queremos. La pregunta es Angélica, dos o tres puntos de la escuela que quieren los docentes. Bueno, nosotros queremos una escuela donde haya procesos colectivos, donde se restituya el lazo social, donde el lazo social sea un lazo solidario, donde se valoren las culturas, todas las culturas, y donde haya una apropiación activa del conocimiento. O sea, que además de poner a disposición el conocimiento, se puedan garantizar procesos de apropiación activa. O sea, se pueda ese conocimiento transferir, usar, utilizar y producir, si es posible, dentro de la escuela. Todo esto necesita de la construcción de lo común, necesita equipos de trabajo. La educación no es un trabajo solitario. O sea, que todas las políticas que orientan o que prescribe el gobierno hacia el aislamiento del docente atenta contra el proceso colectivo de la construcción del conocimiento. Entonces es muy difícil sostener escuelas donde la conflictividad social aparece aún en las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros decimos que acá sí se está lesionando el derecho, porque estar adentro de la escuela no quiere decir tener garantizado el derecho a la educación. Se puede estar dentro de la escuela y puede no estar garantizado el derecho a la educación. Nosotros decimos que para que esté garantizado el derecho a la educación debe haber condiciones de enseñar y aprender. Y como abriendo la puerta, complemente, yo diría que hay leyes, y en ese debate estamos, que hablan de protección integral de los derechos de la infancia. Y en la escuela la situación es de desamparo. Hay una figura jurídica que es el amparo, y el amparo debería ser que la protección integral esté en las escuelas. Yo quiero una escuela, y todos nosotros queremos una escuela, donde la protección se viva cotidianamente, la protección de los derechos de la infancia, de forma integral. Y ahora Silvia y Angélica y Daniel, si les parece, un audio, la voz del secretario de Derechos Humanos de la CETERA, Gerardo Marturé, porque la CETERA acaba de firmar un importante convenio con el INADI, así que es un tema también que a todos nos importa, nos interesa, que lo queremos compartir con todos ustedes. Estamos con el secretario de Derechos Humanos de CETERA, Gerardo Marturet. El jueves 4 se lanzó un programa de capacitación de formadores en el marco de un convenio que CETERA tiene con el INADI. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre los alcances de este encuentro que se realizó en la Facultad de Derecho y quiénes participaron? Sí, cómo no. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, en realidad hace aproximadamente 3 meses la CETERA firmó un convenio con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, a los efectos de, mediante ese convenio, realizar actividades en conjunto de cooperación y fundamentalmente encarar instancias de formación docente, de capacitación de nuestros compañeros. Y a tal efecto, este jueves 4 se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el acto central de lanzamiento de un programa denominado Formación de Formadores en Materia de Discriminación, programa por el cual a partir de este momento se iniciará justamente una formación de nuestros compañeros de base. En principio serán compañeros delegados, dirigentes, y luego avanzaremos en las jurisdicciones directamente con los compañeros en las escuelas para capacitar a los docentes en materia de lucha contra la discriminación, es decir, darles herramientas para enfrentar este tipo de situaciones que hoy tenemos a veces de manera reiterada en distintos núcleos escolares del país. Así que en este acto de lanzamiento del jueves tuvimos el honor de que participara Raúl Zaffaroni, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estuvo compartiendo un panel con María José Lubertino, que es la presidenta del INADI, como también el compañero Francisco Nena, Tito, del secretario adjunto de CETERA, y Alberto Sileoni, que es el secretario de Educación del Ministerio de Educación de la Nación. Así que fue un panel muy, muy interesante. Así que a partir de este acto realizado, decía, en la Facultad de Derecho, entonces comienza a llevarse a cabo este programa de formación para nuestros compañeros en materia de discriminación. La palabra entonces de Gerardo Marturet, secretario de Derechos Humanos de la CETERA, justamente tal como lo anunciaba Somar. Claro, no, y decíamos recién, justamente estábamos, mientras terminamos de escuchar a Gerardo, estábamos diciendo que muy atinado el audio, porque hace a un tema que acá, tanto Angélica como Daniel lo vinieron planteando, en función a los objetivos del foro educativo y del Congreso de la UTE, es decir, una escuela integradora que atienda la diversidad cultural, una escuela que no sea expulsiva. Y esto que acabamos de escuchar en la voz del secretario de Derechos Humanos de CETERA hace a la construcción de esa escuela también, ¿no? El miércoles pasado en el Senado se dio sanción definitiva al proyecto de ley de reestatización de aerolíneas que había comenzado como una iniciativa de transferencia de acciones. Luego, a raíz de las modificaciones que se hizo en el articulado, quedó justamente como un proyecto de reestatización. ¿Qué pasa a partir de ahora, de aquí en más? Porque todavía falta fijar justamente el valor de la empresa y determinar si se va a llegar o no a una expropiación. Desde algunos sectores lo niegan rotundamente, otros, en el caso de la oposición al oficialismo, lo ven como una alternativa después de lo que diga el Grupo Marsans. Seguramente ustedes mucho han escuchado esto y también en la semana han visto a los distintos gremios aeronáuticos celebrar, o por lo menos 5 de los 7 gremios aeronáuticos, la sanción de este proyecto en el Congreso Nacional. Hablando del Congreso, el diputado Ariel Basteiro del Partido Socialista fue en el recinto uno de los principales defensores de la iniciativa y lo escuchamos hablando sobre lo que ha ocurrido en la semana y lo que pasa y lo que pasará de aquí en más. Es un hecho histórico, un paso más que significativo desde un punto de vista político, recuperar para el patrimonio nacional una empresa de servicios públicos que fue orgullo de los argentinos durante muchos años, que aún en manos privadas siempre fue considerada un bien de todos. Recuerdo la lucha del 2001 que me tocó encabezar, la pudimos llevar adelante en gran parte porque hubo un gran y un masivo apoyo popular, y esto es porque la empresa todavía está muy arraigada en el sentimiento y en la conciencia de todo el pueblo como empresa argentina, y ahora tenemos la posibilidad histórica de no tan solo hacerlo en sentido virtual, sino en sentido real, digamos, ¿no? La empresa vuelve a ser concreta y efectivamente de todos los argentinos, y tiene que ser una empresa que obviamente ayude a mejorar el servicio, a conectar a la Argentina entre sí y con el mundo, a poner nuevamente a la actividad aerocomercial como un elemento imprescindible para un país tan grande, ¿no?, como el que tenemos. La palabra entonces del diputado Ariel Basteiro del Partido Socialista sobre el proyecto de reestatización. Ahora falta justamente que el Tribunal de Tasaciones fije el valor de la compañía. Y el tema pendiente, el tema casi de cierre, pero también dejándolo abierto a poder seguir conversándolo cuando ustedes quieran, cuando ustedes gusten. Pero decíamos, acciones a seguir también, educativas, a través del Congreso Pedagógico de la UTE y del Foro Educativo de la Capital. Angélica. Bueno, además del Congreso Educativo de la UTE y del Foro, tenemos previsto también un paro de 48 horas para la otra semana. Porque, bueno, se ha hecho oídos sordos a nuestros reclamos, que no son solo salariales, sino que están en el marco de la defensa de las políticas públicas en educación. Y en la última reunión mesa paritaria no hubo ninguna propuesta ni ninguna solución a los temas planteados, que han sido, bueno, los que hemos planteado aquí en la entrevista. En cuanto al Foro por la Educación Pública, nosotros estamos por conformar la mesa ampliada, además de la mesa organizadora. Hemos abierto un blog, que ahora Daniel lo va a leer, y tenemos previstos seminarios y encuentros para seguir debatiendo los problemas en la jurisdicción y además comparar las leyes o los proyectos de ley de educación que están presentados en la legislatura. Y respecto del Congreso Pedagógico, respecto del Congreso Pedagógico también esperamos una participación intensa de todos los trabajadores, porque creemos que el grado de conflictividad que tiene la ciudad solo se va a resolver con la implicación de todos, estudiantes, padres y trabajadores. Tenemos, decía Angélica, un foro por la educación.blogspot.com, que ahí pueden tener la información sobre lo que estamos haciendo. Y la agenda. La agenda de trabajo, documentos comparativos sobre los proyectos de ley, la producción de las comisiones, porque es una herramienta también para construir un proceso participativo. Nos interesa muchísimo invitar a que se sumen al armado de mesas de trabajo en las escuelas, en los barrios, en otras organizaciones, para discutir qué escuela queremos, qué escuela tenemos, cómo entendemos la ley en relación con las políticas. En el blog hay herramientas, pueden comunicarse con nosotros, podemos colaborar y armar estas mesas de trabajo. La idea es hacer asambleas por los barrios. Estábamos tratando de terminar esta construcción. El viernes próximo estamos reuniéndonos para ver en qué barrios vamos a hacer funcionar las asambleas. Así que invitar a la ciudadanía a este proceso, invitar a todos aquellos que quieran hacer una práctica de escribir y difundir las ideas que tenemos en torno a esta lucha. Así que eso para inscribirse al Congreso de Educación, a ver si juntos construimos protagonismo, bueno, en educación. Listo. Y para volver acá, Angélica Graciano y Daniel López, no hay que inscribirse. Cuando tienen ganas, vienen y seguimos charlando de esto, bueno, que bueno, nos apasiona en Canto Maestro. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Canto Maestro, el programa de la CETERA.